Bushida, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula Yuzishbuji, Tagitsono y Yeninaban. Hoy presentamos María y la Panela. Uzuatudu, Gerba Girala, Luyudishita, familia que María, Ulabre para Gilawestu. Chivela en Abedida Bechema, Chepe en Catonio, Kikagun Tuguzum, Nazagun Yota, Tuzer Yasketo, Pokero Lawagodo para Kshu, como Kshu Kerato. Waka Jose, Meru Kabai Teguyasaga Buzua Ista, Na Agulidate Kigagurustu. Na Chizama, Na Ujigagurustu, Ni Jose Guileno Bikeru Diza Chui. Como una cabeza chiriza gaikabe. Pa, bisnar nadili. Ni tu gini, salaga se oga salu radio. Buzo quiero ley, a ver vida y jalo cabo ni malas quiero nada. Como millonaria presumes ahora. Muchachita, voy a radio con una chui. Nuestro nuna rulita choso. Zanatena arnia guliguga bukuna na bezrucho sababunachi. El kigis da chino como madre quiero una. Seguro de zabijah nuanuna. Era la guano de uguno y rujin. Saca de zabijah nuano. José, mira, voy a buku. Tiber un babu con una comadre. Ude camila, yo no reno maría. Padios compadre, padios comadre. Nos dos de zana bujita, voy a guiarni. Venda guiña que vida que rubí de panela con una dijati, usen que le buen jimbo nikiani, que es puro azúcar chileto, le invitirala, le encaro bachi saca de nasa fuerla. Ay, comadre, la ya dos de gaquiato chinusisto le dore acto, como chirúa, le invitaron a casto le, pero gulosa tu caguilena diza José. Chicas, bien da María, ve que no la tido comadre quiero una, pero comadre, guche que compadre que ana. Kise jingna kamu katir kintale tibizwe o rujine ora kishwe len laskali irzuino le wak komadre agiane ka bueno gujile ki kushu gidate kamu zwa kitu kun yota ni te panela ni komadre jalulu wuhu bano adiu fok ni nwa komadre shkalenu utzaga rukushu chpua lagash kafe u jose utzaha ki ulezu gido shidola ka bibeninu buininare ehe len lenu rukitaknuriza tuskatunga ke. Te vino a Gini, te vino a caro para dinero que un hachi. Un quince que si sale yuni, el ruido está tatuado cosa. Chagón roto bueno, chagón roto malo. ¿Es que darle no nos gradona? Alá no vida nurnano que canacho y ne, dice alenticas bi que vecino na, que nana, levi ni gulana. Si de usre na radio ni. Que ni las orejas traías bien lavada. Propazana, José, ya casi rewenjin. Híjoles, nos dori zuga. A ver, chinago di anidera. Nichi zu trasti, nichi nagua agina, zudi, nichi ubechita café, chiu panela, nichi no ala wagu, yuta. Bueno, casi dera chiu uni. Ay, chira la galaja gua serillo. Casi kiri galeni. María, zerno wenjin, chopa yuzu zi inuano. Tule yuzu la wagu, ya tule yuzu le gileje. Tenkuzu nudata shkwiti ken. Por arriba de zano, o enjinqueno, como a tu hora da cagassano. Maria va. Tio Castelho, no nasa, bidino, ranjuqueno. Cane bidingane, na tedo, uliza a cane para guileje café. Maria, rugila no waga para o tseno café. Diveki no gi, naru yuno, gachigula yue tunejin. Nari zoano pensari, gana soa situacion kenuna. Lerunu ora buyunu, echinaba a kenunarunu. Ay Dios, tizegane yuta stila. Pela jadora neda kikana neda gulo ale. Na anakashgundia, Jose na jiguti te kaze neda, como kaneuga anage, veru yugara. Ah, la nizuga, na bezgu uchigeda. La neda no está que vitibirá la lacha. José, culita guiarle café. Na beso a gajin calé, José. Caracas, María, jinina que te era pesado, pero rasca tu risitera. Yalulu, bulijuna, zanegeli, cana la triotrana, na besta jig que va taburba bella. Escale en ornoca, María, y nego neto na grachibu casu. María, olía tu pueblo. mirar rasgado, patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. Voy a goler el café, bila yene erdagi agubiza, lo yudzi degala ganadzugake. María, yanen ushos rudios. Ushos adiosi. Garuna liye la shkalen, kaben uneda yela nabang nazani. Garinavi da ligi kanagunchi uneto, deratu tsukaturun tujin, lo yuyazaki une. Garinavi da ligi kanagun uneto fuerza, lenka yela nabang para tsehlento, tsukabida nunuketo. María, Rigela no rutano zakan kijino lenkari gila no kwang para gaguleno lena chibupan se se gulinado lewu se bebe el sol que huele suraga ke tawejwu lenkatuga ke diza keleraka luyut kyake María rugitikis no para rigano kiake. Hasta ahora rugitikiaka bunachina. María dago no tuzno lo yugo panazuala dargishi. Karu uchiteto za naza waka gake liichi gake. Esta fue una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI. Con la participación de narradora Mariluz Ramos Márquez. En la voz de José Raimundo Cruz Miguel. En la voz de María Estrella López Solís. En la voz de Chuy Joaquín Yescas Martínez. En la voz de comadre, María Candelaria Yescas Ramos. Guión y realización, Radio Ciudadana, Bushiza, Aire Zapoteco.